Autofoto, programa 102, miércoles 27 de diciembre de 2017. Hoy tenemos un programa un tanto especial porque tenemos que empezar saludando a la audiencia de Radio Carbonia. Buonasera a tutti, no sé si lo he dicho bien, luego nuestra invitada nos dirá. Radio Carbonia es una emisora italiana en la que Marta Rubio presenta un programa sobre cultura española. Se titula Solas conmigo y en unos minutos la saludamos y nos cuenta todos los detalles. Hablando de radio, si escuchaste el programa 100 que emitimos hace un par de semanas, seguro que recuerdas la historia de radio que nos contó Lilian Suárez, nuestra mediadora de cabecera. Pues hoy tenemos a Lilian en el programa, nos presenta una nueva edición de su diario de una mediadora. Hoy vamos a ver cómo afrontar todas estas comidas y cenas familiares que tenemos estos días. Vamos, básicamente, cómo aguantar a tu cuñado desde el punto de vista de la resolución extrajudicial de conflictos. En la agenda charlaremos con Javi Méndez, al que seguramente conoces en su faceta de músico, pero no sé si sabes que también es pintor y dibujante. La próxima semana inaugura una exposición y con él charlaremos en la parte final del programa. La música que nos va a acompañar hoy va a ser la de Super Scope, el nuevo disco de Kitty Daisy and Louis, un trío londinense que bueno, ya ha sonado más veces en Autofoto y que este año que termina ha lanzado este nuevo álbum cuyo primer single es Down on My Knees. Marta Rubio es la presentadora de A Solas Conmigo, un programa de radio de una emisora italiana, Radio Carbonia. Marta es asturiana y aprovechando las fechas navideñas está por Gijón y hoy nos la hemos traído a Radio Crash. Marta, muy buenas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a Autofoto. Lo primero, ¿qué hace una asturiana haciendo radio en Italia? Pues es una larga historia. Tenemos tiempo. Bueno, demasiado larga. Una coincidencia, esas cosas de la vida que pasan, que te encuentras un día por ahí, que ves un anuncio, que mandas un mensaje, que te contactan y que tú dices, pues vale. Así, tan sencillo como eso. Así, tan sencillo. Háblanos un poco de la emisora, de Radio Carbonia. Radio Carbonia Internacional o International, como les gusta decir claro. A ellos. Voy a saludar un momentito en italiano. Buonasera a tutti i miei amici che ci sono in Italia, che ci sono a Carbonia, che ci stanno ascoltando in questo momento. Un piacere. Pues Radio Carbonia International es una radio muy joven, tiene muy poca edad y está dirigida, organizada por un grupo de gente muy joven, pero con locutores de muchísima experiencia y de gran calidad. Tenemos programas muy variados, empieza tempranito y llegamos hasta las 11 o incluso a veces hasta medianoche. Los programas son culturales, son de diversión también, música para jóvenes, música para adultos, programas que a veces tocan asuntos serios como puede ser la política y la cultura, naturalmente. Una radio muy actual, muy joven, muy viva, muy dinámica. ¿Emite a nivel nacional en toda Italia? Emite a nivel nacional y te explico por qué. En Italia, en casi todas las ciudades, hay una comunidad sarda. No sé si he explicado antes que Carbonia está en Cerdeña. Entonces hay una comunidad sarda muy grande, es decir, en Milán, por ejemplo, si tú vas, pues los sardos que hay allí, que durante los años 60 y 50 se fueron para trabajar, son tantos, hay familias enteras. Te diré que incluso en Suiza hay muchos sardos y en otras partes también de Europa. ¿Qué ocurre? No es que tenga, no sea una frecuencia muy grande o que emita a nivel nacional, pero sí se puede llegar, ¿por qué? Porque tenemos todas estas aplicaciones, claro. Y además a través de de internet, streaming, etcétera, etcétera, se puede llegar. Y hay muchos, muchos oyentes que nos escuchan por todo el mundo. Claro, desde fuera también es solo cuestión de conectarse a la web. Bueno, pues como Radio Crash, tú te conectas a radiocrash.org. Absolutamente, sí. Y lo escuchas. Bueno, y ahí es donde tú estás haciendo no uno, sino dos, que acabo de descubrir antes de empezar el programa, que Marta no hace un programa, sino dos. Esto era un secreto. Sí. Pero vamos a empezar por el principio. Sí. A solas conmigo, cuéntame, ¿cuál es el concepto de programa? A solas conmigo es un programa prácticamente al 98% en español. Es decir, en la zona donde yo estoy en el sur de Cerdeña, hay muchos oyentes y hay mucha gente interesada en lo que es la cultura española. Me acerqué a esta radio con la idea de proponer un programa donde hubiese una locutora que hablaba en español. Y es así, es un programa como el que estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Que, estando en España, pues no tiene nada de original, pero estando en Italia, sí. Está dirigido, para la gente que quiere aprender español, para los españoles que están allí trabajando, para los españoles que llegan de vacaciones y para todo el mundo hispano y latinoamericano, porque no nos tenemos que olvidar que el español es un idioma que se habla en 4 continentes. ¿Y el contenido del programa? El contenido del programa es variado. Tocamos argumentos como pueden ser el arte, la cultura y sobre todo la música. Porque con la música puedes llegar a millones de personas. A veces no tenemos mucho tiempo para escuchar argumentos un poco más serios, pero sí tenemos tiempo para entretenernos escuchando música española o música latina. Y no me quedo esa típica música de discoteca, no. Pues tocamos el cha-cha-cha, la salsa, el paso doble, el flamenco, que a mí me encanta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? O sea, ¿fue idea tuya o te lo propusieron? Fue una idea, en realidad fue una idea de todos, porque allí somos un gran equipo. Tengo unos compañeros que son fantásticos. Yo llegué allí diciendo, yo os propongo un programa en español. Entonces, a partir de ahí ya evolucionó la idea, trabajé un poco y le agradezco muchísimo a mi director, Emanuel Eledda, que ha tenido muchísima paciencia conmigo, pero trabajé con él, me dio más o menos las pautas para crear un programa que pudiese llegar bien a los oyentes allí en Italia, en Cerdeña, ¿no? Entonces, explicándome, en primer lugar, cómo funcionaba una radio, cuáles eran los argumentos de interés, cómo tenía que respetar, pues eso, los momentos comerciales, de publicidad, las informaciones, las noticias, etcétera, etcétera, introduciendo, pues eso, artículos o noticias en español. Es verdad, lo de la publicidad y tal, me comentabas antes de empezar el programa, porque claro, en Radio Crash estamos en una emisora que no tiene publicidad, pero lo tuyo es una radio comercial. Sí, es una... Tienes que lidiar con la publicidad, el informativo... Sí, la verdad es que sí, es una cosa bastante, bueno, es un empeño bastante grande, ¿no? Pero una vez que, bueno, que te acostumbras, pues pues lo llevas bastante bien. En realidad, digamos que a veces los anuncios y la publicidad te dan ese momento de pausa que te da la posibilidad de pensar y de organizar bien. A veces, pues eso, cómo tratar un determinado tema que en ocasiones puede ser delicado. ¿Y desde cuándo estás haciendo el programa? Pues mira, muy poco. Te diré que yo en esta realidad, estoy hablando medio en italiano, en esta realidad estoy desde hace casi 2 meses y medio, no más. O sea, que es una cosa muy, muy, muy, muy, muy reciente. O sea, que tienes muy reciente ese momento que yo recuerdo mucho y siempre lo digo, ese momento de abrir el micrófono por primera vez, tú lo tienes muy reciente. Grandioso. ¿Cómo fue eso? Yo creo que es como el primer beso. No sé si estás de acuerdo. Sí, es algo parecido. ¿Qué tal tu relación con la técnica? ¿Te llevas bien con la mesa de mezclas y tal? A ver, digamos que las mujeres de mi edad... Tú y yo tenemos la misma edad. Yo sí, no soy mujer, pero tenemos la misma pero edad. Pero los hombres parecéis más jóvenes. A ver, las mujeres de mi edad, digamos que con la tecnología nos llevamos bien y nos llevamos mal. Repito, he tenido compañeros que han tenido muchísima paciencia conmigo y que me han enseñado. Sí, al principio cuando entras en una sala o en un estudio de radio, lo único que ves son mesas de mezclas, ordenadores, teclados, micrófonos. Y tú dices, madre mía, no sabes dónde meter las manos, ¿no? Pero después te acostumbras y bueno, es un paseo. ¿Qué tal acogida está teniendo el programa? No sé si tienes datos de audiencia, porque en una emisora comercial esas cosas las controláis, ¿no? Mira, sí, las controlan más mis directores, claro. de cuanto no las controle yo. Pero bueno, me han dicho que siga, o sea, que eso quiere decir que seguramente alguien me escucha. Esperemos que alguien me escuche. Sí, mis datos son buenos. Me gusta recibir mensajes mientras estoy haciendo el programa de gente que me pide canciones o que me pregunta. Me pregunta y me dice, ¿pero qué es lo que has dicho? Es que no lo he entendido. O que a lo mejor me hace preguntas, pues yo qué sé, de temas de actualidad que, bueno, España ha estado muy de moda en los últimos tiempos y entonces, bueno, pues me quieren, me preguntan, pues eso, por aclaraciones o pues eso, explicaciones sobre temas que ellos conocen un poco menos. O sea, que tienes feedback en directo de la Absolutamente, audiencia. Sí. Y esto es una cosa muy bonita. Me pone a veces un poco nerviosa, claro. ¿No? Pero me ayuda a poder ser también espontánea. Respeto a todos en la radio, cada uno tiene su modo de hacer la radio, un modo personal, cada speaker, cada locutor. Yo creo en la espontaneidad, en el ser natural en radio. Yo creo que llegamos mucho más a lo que es el oyente. O sea, que no eres muy tú muy de guiones. Y yo tal. De guiones, de leer y tal. No se me da nada bien. No. Cuatro ideas y sobre eso. Cuatro ideas. A ver, los programas se preparan. Obviamente. Se cuidan, se estudian, porque tenemos siempre que ofrecer lo mejor, tenemos que saber entretener, tiene que ser un programa con atractivo, ¿no? ¿Qué decir? No, lanzarse ahí no me gusta, así como quien quiere la... No, eso no, pero prepararse un poquillo sí, sin leer, eso sí, sin leer. ¿Y dentro de A Solas Conmigo hay secciones fijas, hay colaboraciones o eres tú sola y lo que surja? Bueno, de momento soy yo sola. Espero poder realizar colaboraciones en un futuro. Me gustaría tener invitados, no solamente españoles, a través de conexiones online. Skype, alguna historia de estas. Skype, stream, lo que sea. Sino gente que pueda venir allí al estudio y que pueda, pues eso, contarme con sus pequeñas palabras, grandes palabras. no lo olvidemos, pequeñas palabras, grandes palabras, pues eso, la primera impresión del español, un viaje en un país de habla castellana, lo que sea, pero eso, que nos pueda unir un poco más, ¿no?, a lo que es esta comunidad de hispanohablantes. Oye, no te he preguntado cuándo se emite. Se emite los miércoles y bueno, el año pasado pues trabajábamos desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde, una hora y media continua de programa. Creo que en el 2018 la propuesta es para que empiece un poquito más tarde y que así me pueda escuchar un poco más de gente, porque a esa hora, entre las 3:30 y las 5, hay mucha gente que todavía está en la oficina, claro. Entonces es un poco complicado, pero bueno, pienso que a partir del 2018, y creo que va a ser en las próximas dos semanas, lo van a organizar para que empiece desde las 5 hasta las 6:30 o las 7. O sea que el de hoy te lo has saltado. Bueno, a medias, porque ahora estás en directo. A medias, porque hoy estoy aquí y estoy, claro, con todos. Sí, efectivamente, estás con toda la audiencia de Radio Carbonía. Hablábamos antes de que la emisora se puede escuchar. ¿Cuál es la dirección? Supongo que sea a través de la página web, me imagino, claro. La dirección de la página web, que sería siempre www.radiocarboniainternational.it. Radiocarboniainternational.it, pues ahí podéis escuchar. Y si no, bueno, pues con las aplicaciones gratuitas que se pueden instalar o descargar en cualquier teléfono, naturalmente con los sistemas apropiados para cada teléfono, que sería Radio Carbonía International. Sí. Tan fácil como esto. Buscáis en Android o en iPhone, seguro que aparece por sí, ahí. Sí, sí, sí. La aplicación. La es aplicación muy fácil. Hoy con todos estos teléfonos, claro, es muy fácil llegar a la radio. Nadie puede poner aquí peros ni nada, que se puede llegar. De hecho, tengo que confesaros que antes, al principio del programa, Marta estaba emitiendo en vídeo, en directo, desde Radio Crash. Estaba por ahí haciendo un vídeo. No sé si era un Periscope o alguna historia de estas, pero estaba emitiendo. Hablábamos antes de que en realidad hacías dos programas, no solo uno, aparte de a solas conmigo. No sé si podemos hablar del otro. Bueno, tus jefes ya lo saben, ¿no? No sé, mis jefes, claro. Entiendo español, por cierto. Nos están entendiendo. Y mis directores ya lo saben y creo que me están escuchando. A ver, digamos que el programa de cultura España se hace por el día. Uh-huh. Y naturalmente está dirigido a todas las personas que puedan tener un interés particular en lo que es la cultura española. Recientemente, soy una fan de la radio desde que era muy pequeña. Cuando era muy joven me gustaba escuchar determinados programas, sobre todo en esas horas muy tarde, ¿no? Desde las 11 hasta medianoche, incluso horas de la madrugada. Y se me ha quedado en particular grabado en la mente un programa con música que era, pues eso, muy de ambiente, muy, a veces incluso muy jazz, me gustaba. Les he propuesto un programa de esta calidad allí en la radio. Hemos hecho, pues eso, ya una parte que ha sido en modo totalmente, un experimento. Y parece ser que ha gustado. No tiene publicidad. Naturalmente es una música o un sonido o una canción detrás de la otra. Y bueno, pues eso, se escucha mi voz. Mi voz que te acompaña en esas horas, en esas últimas horas del día o primeras de la noche. Sí, sí. Ese programa para ponerse así de la casa a la cama. Y para ponerte, sí, para darte un buen tono. Claro. Sí, sí. Está bien. ¿Tiene nombre ya el programa o todavía está en fase de pruebas? Tiene ya un nombre y yo tengo también un nombre en ese programa. El programa se llama Ausencia de Luz. Es decir, oscuridad sería, bien, que en italiano sería In Assenza di Luce. Ajá. Y yo soy la voz en el 98. Ah, mira, soy la voz. Vale. Sin más. Casi nada, soy humilde. me comentabas antes que en A Solas Conmigo tienes ese feedback en directo de la audiencia. ¿Cómo se vive la situación española? ¿Les interesa toda esta historia que hemos tenido? Yo que sé, el año pasado con repetición de elecciones, este año todo el año con el tema catalán. ¿Están interesados los italianos en lo que pasa en España? Te diré que sí, bastante. Digamos que, bueno, Es bastante complicado porque aquí ya tenemos que explicar un poquillo que a veces las noticias en Europa, y esto no solamente le pasa a España, les pasa también a otros países, cuando nos llegan a aquellos que vivimos en el extranjero, aunque estemos en Europa, parece que estemos muy cerca, pero no es así, pues no nos llegan como las vivís vosotros. Y entonces, bueno, pues hay opiniones diferentes. El tema catalán fue bastante particular, sobre todo al inicio, porque, bueno, hubo ahí una especie de referéndum, unas elecciones que el pueblo catalán quería hacer por fuerza, porque, bueno, defendían sus derechos como catalanes, y por otra parte había un gobierno central español que decía no. Entonces, esta cosa se vivió como si fuera una especie de problema político, una especie de guerra. Te diré que en el segundo día daba la impresión de que iban a llegar los tanques españoles que iban a invadir Barcelona. Sí. Era casi así. Y esta cosa, bueno, a mí me ha hecho sufrir bastante, bastante, porque me decían, ¿qué es lo que está pasando en España? ¿Cómo podéis estar en esta situación? Gracias a Dios, a la semana siguiente, pues las noticias empezaron a llegar como tenían que llegar. Es decir, los españoles somos españoles, nos damos palos a todas horas. Reñimos mucho, pero al final yo creo que nos ponemos de acuerdo. Yo creo que al final con Cataluña nos vamos a poner de acuerdo y basta. Wow, eso sí que es una primicia, porque yo creo que sí. Lo tienes muy claro. Hay que hacerlo. Pero bueno, al final por fin se dieron cuenta que no había tanques y que no había. Que no había tanques. No había cosas, sí, raras. Que no había tanques y que los españoles no éramos tan malos. Me dio mucha pena que se llevasen esa imagen de catalanes por una parte, españoles por la otra. Uh-huh. Es bastante difícil hacer entender a los italianos que España está formada por 17 comunidades autónomas y que España está formada por pueblos y culturas muy diferentes. ¿Allí no hay algún sentimiento nacionalista? Por ejemplo, en Cerdeña. Algo en Cerdeña así. Sí. Cerdeña es muy particular, bastante diferente a lo que es el resto de Italia. Cerdeña es un pueblo, es una civilización, es una cultura muy antigua. De hecho, los sardos están muy orgullosos de esto. Pero son personas pacíficas, es un pueblo pacífico. Saben que pertenecen a un estado más grande que es Italia y, bueno, de momento se llevan bien. Lo que sucederá en el futuro yo no lo puedo saber. No lo sé. Evidentemente. Oye, no quiero despedirte sin enlazar un poco porque te comentaba antes que después tenemos la sección sobre mediación y resulta que tú eres abogada, aunque ¿sí? estés allí. No es periodista, es abogada. Y ejerces como abogada allí y me, sí. Y me comentabas que en Italia la mediación es un tema, entre comillas, obligatorio antes de... Sí, sí, sí. De hecho, antes de llegar a lo que es el proceso civil, tenemos que pasar por la mediación. Es decir, el cliente, los clientes que están, bueno, pues que tienen un problema, están litigando, pues tienen que presentarse delante del mediador que intentará, en todos los modos posibles, llegar a un acuerdo entre las partes antes de llegar a lo que es el proceso civil. Allí donde la mediación no dé un resultado positivo, se seguirá pues eso, con lo que es el proceso civil. Pero no se puede llegar al proceso civil sin pasar antes por la mediación. Que teniendo en cuenta el carácter italiano, latino, mediterráneo... Los mediterráneos somos así. Yo creo que lo importante es discutir, enfadarse y tener razón. Todos tenemos una razón. Eso nos lo dice mucho Lilian, que está ahí sentada en el sofá esperando sí, su turno. Sí, estoy viendo que está sonriendo ella también. Sí, sí. Dime. No, estaba diciendo que todos tenemos una razón. Habrá que después averiguar quién de nosotros pues está en la parte justa. Quiero decir, bueno, la razón la tenemos todos. Eso. Para eso están los profesionales de la mediación. Ahí. Que deberían ser profesionales del derecho, pero bueno, ese es otro tema que encima tampoco... Ese ya es otro tema que nos duele sí. muchísimo, así que bueno... Nada, que nos quedamos con a solas conmigo los miércoles de momento a las 5. Las 5, creo que va a ser desde las 5 hasta las 6:30. Uh-huh. Espero seguir en contacto con todos vosotros y seguir colaborando aquí con Radio Crash para poder llevar a Italia muchas más voces españolas y mucho más sentimiento español, porque les iba a encantar y estarían encantados pues eso de seguir colaborando y seguir eso, perteneciendo o trabajando con un grupo como el vuestro. Pues seguiremos en contacto. Marta, muchísimas gracias por venir a presentarnos el proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos en contacto. Hasta otra. Chao. Adiós. Seguimos escuchando a Kitty de Daisy and Luis, que bueno, ya te comenté en alguna ocasión que en esta banda todo queda en familia. Kitty es la hermana pequeña, Daisy es la mayor y Luis es el mediano. Pero además en directo van con su madre al bajo y con su padre a la guitarra. En este Super Scope está incluido The Game Is On. Así pues como 13 y mandé una carta a un adivino que había, un hipnotizador, y me enfadé porque mi carta no la leyó ahí en persona y me llamó por teléfono para entrar en directo, que era lo que yo quería, y la pregunta que yo le hacía, le puse hola, me llamo Lilian, soy de Figaredo, tengo 13 años y quiero saber cuándo me voy a morir. Este hombre cogió, me llamó. Y claro, pensaría, está una adolescente ahí con temas de suicidio, pero ¿tú qué quieres? ¿Suicídate? Y digo, no, yo lo que quiero es organizarme. Lo que escuchabas antes de la sintonía era, como te decía antes, la historia de radio que nos contó Lilian en el programa 100. Muy buenas, Lilian. Hola, Javi. Fue el momentazo de la noche, que lo Vaya. Sepas. Pues mira, qué buen momento, porque es que aquí yo no tuve desperdicio, de principio sí, a fin. La verdad que lo pasamos bien. Lo pasamos bien y la gente que fue... Grandes recuerdos sí. de aquella noche. Efectivamente. Y de las noches que están viniendo en estas fechas, que tenemos reuniones familiares y tenemos cena y tenemos cuñados. ¡Cuñados! ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Pues mira, dentro del mundo de la mediación familiar, de la mediación familiar en particular, se puede hablar de tantas cosas, se puede aplicar a tantos momentos que, como incluso estamos las cenas ahora, de Nochebuena. En estas fiestas de reunión, de encuentro, donde surgen a menudo conflictos, pues bueno, ¿por qué no hablar de la mediación? Mira, voy a empezar con un dato estadístico. La mayoría de las rupturas, como bien se sabe, se producen en vacaciones, las rupturas de pareja, la convivencia, el estar juntos, todo eso es a veces el detonante, ¿no? Entonces, en septiembre, digamos que es el agosto de los divorcios, pero también enero, después de las Navidades, también ocurre mucho. Y también pasa que esos divorcios que se gestionaron, que se gestaron en el verano, ¿no? Y comenzaron pues en septiembre, todo eso, llegan las Navidades y... por la lentitud de los tribunales, de las negociaciones, porque no van a mediación, que se resuelve todo de forma mucho más rápido claro. y más eficaz, pues a veces llega Navidad y todavía no está resuelta la cosa o acaba de resolverse y es cuando empieza a ponerse en práctica por primera vez ese convenio regulador, uh-huh. Ese régimen de visitas, las primeras Navidades. Entonces, bueno, con las rupturas familiares y las rupturas de pareja ya hay follones ya grandísimos en Navidad, pero aún sin haber eso, pues muchas que se van ahí a gestar, ¿no? O sea, que empezamos a divorciarnos después de las vacaciones de verano y terminamos Ajá. después de las vacaciones de Navidad. Pues claro, siempre. Y hay familias pues de todo tipo, los que dicen, bueno, vamos a hacer un poco aquí el paripé todavía, la Navidad, aquello es un polvorín, eso a sí veces. Que tiene que ser duro, sí. Es un polvorín y bueno, y si no, y sin falta de esas situaciones, el juntarse de tantas casas, los propios, los políticos, los pequeños, sí. los grandes, las distintas generaciones... Piensa también en los adolescentes que empiezan con el tema de que yo en Nochevieja salgo, claro. que de Nochebuena que salieron a tomar una copina, una sola, de champán. Antes de. Y cuando llega el chiquillo a casa, pues ya tenemos una borrachera ahí como un piano, ¿no? Bien, pues todas estas situaciones. Eso, ¿cómo lidiamos con todo ¿cómo esto? ¿Cómo lidiamos? Bueno, esto yendo. Por ejemplo, a mediación ¿no? post-ruptura, que esa es también otra de la mediación, como se puede aplicar en cualquier momento, pues divorcio fue contencioso, lo que sea, pero luego hay que gestionar esa convivencia, mediación familiar por ruptura. Bien, ¿qué aprendemos? Ahora sí van aquí los truquis. ¿Qué aprendemos ahí? Pues básicamente a gestionar emociones. Hablábamos ahora con Marta, bueno, qué lujo tener, y nos contaba, pues eso sí, que en Italia, que sí que tiene un carácter bastante parecido, oye, somos latinos, se impuso la mediación obligatoria. Yo por lo que oigo, por lo que cuentan, por lo que con otros compañeros, ¿no?, de allí de Italia, dices, bueno, pues sí, funciona, hay que ir, es un requisito, sí. pero pasa un poco como aquí con la en laboral, en derecho laboral, con la conciliación obligatoria, ¿no? Que en realidad pues es eso, un puro trámite, ya. Hay que ir, pero ahí no se consiguen acuerdos porque no está interiorizado, no caló en la cultura, y cuando algo no es realmente voluntario y lo haces porque quieres, pues pasa que pasamos. Sí, yo voy a la mediación, pero por mis narices que acabo en juicio. Exacto, y eso que decía de... Es que aquí pelearnos es como el hobby, es que mola, es que nos mola la engarradilla, ¿no? Muy bien, pues tampoco tenemos que perder eso que forma parte de nuestra idiosincrasia, lo que hay es que saber gestionarlo. Entonces, esto de tener la razón nos gusta, bueno, pues claro, pues ¿por qué no? Pero lo del gana-gana, que podemos aprender eso del win-win que hablamos en el primer programa de los americanos, uh-huh. ¡Ey! Vamos, en vez de una razón, ver quién tiene esa razón, todas las razones son válidas en su medida. Esto es lo que lo principal, lo más positivo, lo más grande, ¿no?, que nos aporta la mediación a la hora de transformar los conflictos. Hablábamos que los conflictos no son malos, que lo malo es la gestión del conflicto. Bueno, pues esas tres cosillas, y ahora ya sí que voy, con esos tres truquillos que podemos sacar de la mediación. Pues el primero yo lo llamaría el desresponsabilizar. Desresponsabilizar. nuestras emociones, ¿no? Que siempre están presentes y son las que pensamos que la razón, la cabeza es lo que rige nuestras vidas, pues mentira, es la sangre, el corazón, las emociones, la que al final está detrás de nuestras decisiones importantes, ¿no? Entonces, decir que esas emociones que tenemos no somos responsables de ellas. Qué liberación, ¿no? La ira, el odio, la envidia, los celos, todo eso tan chungo, esas emociones, no somos responsables. Esto ya nos da como un poco de... nos quita peso, ¿no? Sí. Bien, uh-huh. ¿De qué sí que somos responsables? De lo que hacemos con... Con esas emociones, bien. De cómo ahí gestionamos vamos. Esas emociones. ¿Ves cómo vamos aprendiendo, escuchando Diario de una Mediadora, muy bien, incorporamos muy bien. La mediación en nuestro día a día? Exacto, Javi. Somos responsables de cómo las gestionamos. Entonces, sabiendo esto, dices, bueno, vale, pues tengo primero que reconocerlas. Pues sí, mira, tengo celos. Es que mi cuñada está más delgada que yo y cualquier otra le queda mejor. Es que no sé qué. Pues esas cosas pasan. Lo reconozco y digo, ahora voy a ver cómo lo gestiono. Un truquillo que se llama, que usamos los mediadores antes de empezar, porque esto es como entrar, no sé, en una plaza de toros, me imagino, algo así. Cuando vas a con dos personas en conflicto a intentar ahí mediar, la primera parte es que hasta sudas, ¿eh? Es como estar ahí en una tensión, sujeta a este, sujeta al otro. Sí. Entonces, antes de empezar, hacemos una cosa que se llama la predisposición. Esto va desde el yoga a la meditación o a como lo quieras llamar, ¿no? Pero dedicar 10 minutos a dejar atrás todo lo tuyo, tus pensamientos, tus juicios, tus prejuicios, tus ideas, a poner como la mente en blanco un poco y centrarte en, voy a centrarme en escuchar desde cero, a ver qué es lo que traen, eso, a dejar atrás la predisposición, ¿vale? Tenemos el desresponsabilizar, tenemos la predisposición y luego otro que yo llamaría la... Podemos llamarlo la normalización. Normalizar o desdramatizar, que se entiende mejor. ¿Qué es desdramatizar? Bueno, pues que el chiquillo de 17 años, que no debería beber hasta los 35, por supuesto, pero nos llegó con un pedal del 15 a la cena de Nochebuena con los abuelos, con no sé. Bueno, pues mira, que se va para la cama y déjalo, que no pasa nada, que esto va a quedar una... No forcemos, desdramaticemos, ¿no? Porque esos conflictos, o sea, la adolescencia... Más que una edad propicia a los conflictos, no sé, yo diría que es pues como un momento en el que, no sé, es el entrenamiento de las emociones, ¿eh? Es una experiencia vital, están ahí entrenándose. Entonces, pues bueno, esto llevarlo a todo lo demás, todos somos en cierta medida adolescentes y estamos entrenando esas emociones. Entonces, desresponsabilizar... predisposición y normalización pues de esos conflictos, de esas cosas que al final todo queda en anécdota. Esos son los tres truquillos que tenemos, porque la cena de Nochebuena ya pasó, la comida de Navidad también, pero nos queda Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, o sea que todavía tenemos Quédate por delante, reuniones familiares. Una cosa que quería preguntarte antes de terminar la sección, porque resulta que, mira, es una cosa que no me había quedado clara y estoy seguro de que ya la habías dicho. La mediación en España no hace falta ser profesional del derecho para ser... No. Y desde el 2015 ni siquiera hace falta tener una titulación universitaria. ¿Ah? Se lo debemos a Gallardón, un insigne ministro de Justicia. Bueno, pues ahí salió, un decreto que convirtió la mediación... Bueno, la mediación en principio, para ser mediador hay que ser mediador. Puedes venir desde cualquier disciplina. Lo que hay es que aprender a mediar, claro. Y eso pues se consigue, bueno, pues una parte de estudio y otra muy importante de práctica, ¿no? Que eso es lo difícil también, eso da para otro programa. ¿Cómo practicas si no hay clientes para...? Entonces, bueno, son unas prácticas un poco teóricas, como toda la enseñanza casi diría en este país, pero bueno. Entonces, eso por un lado. Y por otro, vale, si tú eres profesional, lo cual puede, en mi opinión, enriquecer, profesional de la psicología, del trabajo social, de la pedagogía, bien, porque en todos los ámbitos hay conflictos, lo que hay es que aprender el método de lo que es la mediación y luego llevarlo a tu ámbito, ¿no? El problema está en el corporativismo, que cómo se defiende una profesión nueva en la que no hay un solo colegio profesional que tenga unos intereses en sacarla adelante. O sea, los mediadores, como yo digo, buscamos acuerdos y evitamos pleitos. Pero por otro lado, los abogados, claro, vivimos De los pleitos. De los pleitos. Entonces, a veces es como una cosa así, como una especie claro. de esquizofrenia, tío. La verdad que soy mediadora, abogada. Es complicado a veces. ¿Qué hago? ¿Me cambio el sombrero? ¿Cómo al lo final queda un poco el formarte en mediación? Porque, bueno, esa conflictólogos que vienen a ser un mediador, vienen a ser un especialista en conflictos, pues eso es bueno para cualquier profesión, te complementa. Pero la profesión en sí de mediador, pues todavía falta mucho por desarrollar, y una de las trabas que tenemos es que no es una no hay un colegio profesional de mediadores y no hay una sola profesión que sea para ser mediador. Súper didáctica, como siempre, la sección de este mes. Esta vez lo voy a decir bien, diariodeunamediadora.es. Correcto. Ahí podéis encontrar el link, podéis encontrar su correo si queréis enviar consultas, que ya sabéis que estamos recibiendo consultas y, bueno, algún programilla haremos. Van llegando. Resolviendo casos prácticos. Sí. Desresponsabilizar, predisposición y desdramatizar, los tres truquillos que Venga. Nos quedamos para estas navidades. Muchas gracias, Lilian. Gracias hasta la próxima. Siempre, chao. Javi, gracias. Te contaba antes que en Kitty de San Luis todo queda en familia, además de la madre al bajo y el padre a la guitarra. Kitty, además de cantar, toca la armónica, la batería, el ukelele, el banjo, el trombón y la guitarra. Daisy toca la batería, el piano, el acordeón y el xilófono, además de cantar también. Y Luis, que también pone la voz a algunos temas, toca la guitarra, el steel guitar, piano, banjo y batería. O sea que ya veis que lo que sobra es talento familiar en esta, talento musical en esta familia. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en Superscope, Whole Lot of Love. On today, can you get it off work and can you come out to play? Come a little closer, let me show you the way. There's some things that I've been dying to say. It's just a twinkle in your eye that makes me feel this way. And it's your kiss on my cheek that helps me get through the day. And there's some things that I've been dying to say. Hey, hey, I got a whole lot of love for your baby. All that I'm dreaming of every day. The thing that there's on tonight, cause everyone will be there and I'm open your mind. And we could go together if you think that's alright. And there's some things I've gotta tell you tonight. It's just a twinkle in your eye that makes me feel this way. And it's your kiss on my cheek that helps me get through the day. And there's some things that I've been dying to say. Hey, hey, I got a whole lot of love for your baby. This way, it's your kiss on my cheek that helps me get through the day. And there's some things that I've been dying to say. Hey, hey, I got a whole lot of love for your baby. All that I'm dreaming of every day. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. La armonía del caos es el título de una exposición que se inaugura el próximo miércoles en Oviedo, y en Autofoto tenemos a su protagonista, Javi Méndez. Javi, muy buenas. Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Me imagino que ya preparando con los últimos preparativos, ¿no? Exacto, ya con los últimos retoques en los cuadros, cuatro cositas que quedan por rematar, ¿Muchos nervios o qué? ¿Perdón? ¿Muchos nervios o qué? Pues, si te digo la verdad, no. No, porque como realmente esta obra llevo como 4 o 5 meses preparándola, no me va a pillar el toro. Quiero decir, estaría nervioso si me quedara muchos detalles por ultimar, pero está todo más o menos machembrado. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a ver en La armonía del caos? Bueno, mira, lo que vais a ver es un compendio de obras que llevo realizando desde el año 87 hasta la actualidad. Son obras 30 años que básicamente las tenía olvidadas en un baúl, donde guardo pues la obra antigua y tal, y quería darle una, iba a decir una nueva vida, pero no, una vida, porque realmente desde que las creé han permanecido ocultas en este baúl. Entonces lo que he hecho es coger obras, claro, mi producción es absolutamente caótica, de ahí viene el título de la exposición, y lo que he hecho es coger estas obras tan caóticas en cuanto a estilo, en cuanto a técnicas, etcétera, y darles, digamos, un sentido, combinarlas entre sí, hacer una especie de collage en unos paneles grandes que he ideado y tal, y entonces en cada panel vamos a ver pues obras desde surrealistas, abstractas, expresionistas, y entonces de alguna manera el público pues lo que va a hacer es de una sola pasada va a ver pues un poco todos los estilos, todas las técnicas que utilizo y he desarrollado durante todos estos años. O sea que coges obras que en principio eran individuales, digamos, y las recolocas para componer una obra más colectiva. Exacto. Digamos. Es que uno de los grandes problemas que tengo con mi propia obra es que no tiene un sentido, por ejemplo, pues como pueden tener un pintor surrealista al uso que hace pintura surrealista. Yo, como soy una persona muy inquieta, pues puedo hacerte un cuadro surrealista, puedo hacerte un dibujo realista, una obra abstracta. Entonces, ese caos en cuanto a técnicas era lo que me desesperaba un poco a mí. Y gracias a esta idea que se me ocurrió, pues de alguna manera, al unir unas obras con otras, tratando de dar esa armonía, pues puedo, digamos, toda esta producción tan anárquica y tan caótica, pues puedo darle, digamos, un sentido, algo un poco coherente. Claro, y el título es perfecto, La armonía del caos. O sea, define perfectamente, ahora que me lo has explicado, define perfectamente. Ahora cobra forma, ¿eh? El concepto, sí, está claro. Oye, ¿dónde es la exposición? Pues mira, esto es una galería que se llama De Cero Creativo. Esto queda en la calle Martínez Vigil, en Oviedo. Sí. Bueno, supongo que todo el mundo conocerá el Cabeleño, sí. La Salvaje y demás. El Cabeleño y La Salvaje están uno enfrente de otro. O sea. Pues está un poquito más abajo del Cabeleño, está la galería. Vale. Y bueno, aparte de la obra plástica, voy a tocar unas canciones con un experimento que voy a además a estrenar este mismo día, que básicamente con una guitarra, pedales de loops y la voz, pues bueno, voy a tratar de crear canciones así sencillitas, pero también buscando que la armonía del caos también tenga que ver con lo que quiero transmitir con la música. O sea, voy a tratar de crear sobre la marcha canciones que al final, de alguna manera, van a convertirse en un pequeño caos. Eso, bueno, tenéis que pasar por allí para verlo. Esto lo vas a hacer en directo el día de la inauguración. Quiero decir, ¿luego va a quedar grabado o luego ya son solo las obras? Pues a ver, yo es que quería hacer una cosa un poco loca. La exposición va a permanecer durante un mes entero. Va a estar hasta febrero. Y quería tocar todos los días. ¡Ostras! Lo que pasa es que Marta, la directora de la galería, me dijo que, bueno, que le parece un poco una locura hacer un concierto todos los días. Entonces, no sé, a lo mejor todas las semanas, pues yo qué sé, los jueves o lo que sea, paso un ratito y hago una pequeña performance ahí. Pero bueno, no va a ser un concierto al uso, tocaré 4 o 5 canciones porque es un rollo así un poco experimental. Y tampoco quiero aburrir a la gente, ¿sabes? La inauguración es el miércoles que viene, que es 3 de enero. ¿A qué hora? Pues a las 8:30. O sea, que me pillas haciendo el programa, no puedo ir a la inauguración, así que a ver, bueno, si otro pues de los no días nada, que toques... te hago yo un hueco por semana, cuando quieras venir hasta aquí, buscamos un huequín y te acercas hasta allí. Y te hago un pase privado para ti, hombre. Hombre, vamos, genial. Me voy con la grabadora y luego emitimos aquí un poquillo. Javi, pues muchísimas gracias por contárnoslo. Ya sabéis, del 3 de enero al 3 de febrero en De Cero Creativo, La armonía del caos, de Javi Méndez. Mucha suerte, Javi. Y nos vemos por allí. Venga, de acuerdo. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Something Era otra de las pistas incluidas en ese Super Scope, el disco que sacaron este mismo año 2017 Kitty Day San Luis, y con ellos nos vamos a ir. Hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Marta Rubio, gracias a Lilian Suárez, gracias a Javi Méndez, a Dani Zurrón, que también estuvo echando una mano en los controles técnicos. Como te digo, nos vamos con otra de Kitty Day San Luis, Love Me So. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao. Turn the lights away down low. Kiss me now, just like you don't wanna go. Please, please, I'll make it easy. All you've got to do is squeeze me and love me so. I don't wanna fight. And I don't wanna bark all night. I just wanna make you mellow, baby, yeah, until the mood is right. Please, please, I'll make it easy. All you've got to do is squeeze me and love me so. But there's one thing that's bugging me. A darkness in your eyes, just as far as I can see. But I told you, baby, that I wouldn't be long. So why don't you grab your comb? Don't you know I'm coming home? Come on, baby, Let's turn the lights away down low. Like you don't wanna go. Please, please, I'll make it easy. All you've got to do is squeeze.